104 punt 6 FM. Sintonitza el Ràdio Cornellà. Lo vento. Voy. Bueno, xa estamos na segunda hora. Muy bien. Temos xa temos un co segundo, non? Pues, sí, sí. Ahí es. Que... Vale, vamos, como estamos na segunda hora, pues estamos co segundo premiado. Eso, Muy bien, muy bien. Bueno, pues temos sorte. Pues vamos a falar precisamente con Juan Lorenzo Collado Gómez, que foi o gañador do segundo o segundo co poema número 36 Nas pestanas da rúa. Do 31 certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Vamos a darlle ben vida e agradecerlle que nos... E felicitado, claro, no, outra vez. Moi boas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Moitas gracias por atendernos e bueno, felicitacións por ese premio segundo do 31 certame de poesía Rosalía de Castro. Bueno, yo estoy encantado con poder charlar con ustedes. Bueno, que a súa trayectoria ten que ser bastante importante, posto que, bueno, pois según o xurado, vostede ten reminiscencias de autores galegos moi importantes como Manuel Antonio, non? Bueno, se lo agradezco, eso quisiera yo, parecerme a alguno de esos autores. Bueno, en fin, pero bueno, Manuel Antonio, el poeta del mar. Sí, bueno, eso que dixeron parte do xurado, tanto a presidenta como a vicepresidenta, a profesora de galego aquí na universidade, pois mencionou precisamente además os xiros do seu traballo son moi semellantes. Bueno, pues yo se lo agradezco que haya tenido a bien compararme con un autor de esa calidad, claro. Bueno, vostede este traballo, digamos, poético, creativo, é ademais do seu traballo pois creativo noutros aspectos ou noutra, porque a súa trayectoria, según temos lido, pois é bastante máis longa da que outros coñecen, non? Refírome a que non estaba especializado en poesía, sino noutros temas. Noutras facetas, non? ¿Se refiere si yo escribo otras cosas? Por ejemplo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo escribo poesía, pero escribo también narrativa. Bueno, lo que a mí me gusta pues es escribir un poquito en plan sencillo las cosas cotidianas. Uh-huh. Y bueno, pues así va un poquito... la poesía entre sobre todo hablando de la ciudad y sí. Bueno, pues del amor, de todas estas cosas normalitas, cosas que a xente da rúa entende. Sí, de la calle, claro, sí, claro, sí. De la noche, de los sentimientos, Por lo que me dijeron, non eres galego, ¿no? No, yo soy de Albacete. lo que pasa es que Brais, pues un amigo, bueno, el novio de mi chiquilla, pues sí que escribe, él es gallego, es de Ourense, y bueno, pues de vez en cuando consigo, pues sí. Me cuesta, nos sentamos juntos y digo, venga, Brais, vamos a enfocar esto, claro. A ver cómo podemos hacerlo, trabajarlo, y bueno, pues algunas veces lo hacemos. Hace poco tuvimos un libro ganador en el Concello de Negreira, y bueno, era también en galego, Y entonces cuando decidimos publicarlo, porque fue finalista, pues lleva una página en gallego, otro en castellano, y un amigo también de ahí de Orense nos hizo unos dibujos y yo creo que quedó un libro bonito. Uh-huh. Así que pues ahí nos juntamos y vamos haciendo las cosas. Ah, muy bien, estupendo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Pues hay que dar ya gracias porque se interesa por la literatura galega. Tanto. No tienes nada que ver con Galicia. Bueno, salvo hacer algún viaje o de vez en cuando que llego a Santiago de Compostela andando. Ah, pues, bueno, eso está bien. Pues no. Hombre, sí que había obtenido algún premio, pero ya en castellano, en Paradela o en La Coruña. Sí, sí, sí. Alguna cosita, pero eran en castellano. Sí, sí, luego sí. Ya cuando pues nos decidimos a trabajar juntos, pues conseguimos alguna otra cosita también en el Liceo de Anoia. Pero eso es de narrativa. Sí, sí, sí, y, sí. Bueno, sí. Pues ahí estamos, entreteniéndonos un poquito. Hombre, eso es bueno. Sí, sí. Además es que el galego suena muy bien. Tiene un sonido. Sí. A mí especialmente, pues, y lo gusta, entiende, ¿no? A la perfección. ¿Eh? Que estás diciendo que sí, lo entiendes. Precisamente por eso ganó el certamen, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la verdad es que la casa, hay ciertos certámenes que también se hacen en casas de Galicia y bueno, pues alguna vez hemos tenido suerte. Por ejemplo, en la casa de Santander hace un par de años sí que me premiaron, pero bueno, ahí permitían también escribir en castellano. No, la verdad es que o seu poema foi premiado non somente por a súa creatividade, sino tamén por a escrita en galego, non? Porque lógicamente está cuidada, non? Non é unha cousa que se inventou así de repente, non? Bueno, vostede ten moitísimo na súa trayectoria, ten premios de contos e de relatos, non? Sí, sí, yo escribo cuentos, relatos, poesía, tengo alguna novelita corta. Muy largas tampoco, porque soy poco fiel a un tema, estar ahí mucho tiempo escribiendo. Me surgen otras ideas y entonces me las dejo a medio. Claro. Así que yo tengo que escribir cosas un poco más cortitas. Sí. Y bueno, pues atreverme ocasionalmente. Tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pero ¿te han publicado algún libro? Por ejemplo, tengo entendido que algún libro que hasta se pode atopar precisamente en Amazon ou en outro de Huellas, non? Sí, Huellas de los primeros. Pero eso. Sí, después pues ya me han ido publicando algunos otros libros, unos 15 libros tengo publicados, entre un par de novelas, algunos de relatos y luego pues los de poesía. Sí, sí, poesía, sí. Poemas clásicos, poemas libres, non? Sí, normalmente los libros casi todos tienen son libros de poesía libre. Sí. Para alguna cosa en concreta sí que utilizo la poesía clásica, sobre todo el soneto. Sí. La octava real también me gusta mucho utilizarla, sí. Pero bueno, eso es más, suele usarse menos. El soneto sí, de vez en cuando pues. Pues el soneto compre moita dedicación e moito traballo, porque ten unha métrica especial e ten ademais unha... Bueno, é moito... É unha das cousas que máis se ten que traballar, non? Non é fácil de construir. Sí, bueno, é máis costoso, é máis lento de trabajarlo, hai que estar aí midiendo las 11 sílabas, los acentos, bueno, ya sabe usted. Pero suena bien. Sí, sí, ¿no? Sí. Claro, construcción. Por eso se llaman clásica y por eso es tan... Bueno. Y eso que dice que no tiene mucho tiempo. Si llega a tener tiempo. Bueno, posiblemente no tenga demasiado, puesto que ahora mismo acaba de vivir de una carrera solidaria, según tengo entendido, ¿no? Bueno, estaba en un... Cuando puedo, que me procuro entrenar, y luego los fines de semana, pues suelo ir a las carreras populares. ¿Ah? Hoy era la Laguna de Pétrola. Sí. Pues con 12 kilómetros. No ha estado mal. No. Caray, viene descansado, pues. Sí, un poquito, pero bueno, en fin. Sí. Estando un poco entrenados, pues... No se siente tanto. Pero vamos, que aparte de la carrera, pues yo me suelo ir siempre con los mismos amigos. Llegamos un poquito antes, nos echamos un café antes de empezar y otro al acabar. Muy claro. Bueno, pues felicitaciones otra vez. Juan Lorenzo, a verdad es que o que nos interesaría é que nos falara un chisquiño máis desas pestanas de arruga. Como foi creado? Que pretende amosar nel? Bueno, crear la poesía, yo no me fijo un tema así mucho en concreto, ¿no? Voy escribiendo, ya le digo, cosas más o menos habituales, cosas normales, cosas de la calle, de cada día, y nada más. Sí. Luego es trabajar un poquito, irlo retocando, hasta que, bueno, se componen estos poemas. Poemas. Y nada, me pareció bonito el título. Y así, nada más. Trabajar un poquito, sentarnos, y una vez que surge la idea, pues luego irle dando vueltas hasta que más o menos se considera cuadrado. Sí. Digo, si ten alguna mensaje este poema, o nada más que era eso, cosas relacionadas con la propia vida o propia sensación natural. Sí, no, nada más que eso. Nada cosas que relacionadas eso. Con el día a día. Ajá. Con la rutina, con lo que nos pasa cada día. Ajá. Nada más. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues que tenemos que felicitarlo otra vez, que le agradecemos que estuviera... Que haya participado en este 31 certamen de Rosalía de Castro. Yo sí que estoy encantado, más que nada porque pues cuando uno le dan un premio, pues esto es una alegría, hombre, una maravilla. Si además a uno lo llaman de la radio y se interesan, pues ya la alegría pues es enorme. ¿Era la primera vez que te presentabas? Yo creo que no, que ya habré... No sabría decir eso exactamente, porque yo tengo la costumbre de cuando participo en un certamen, lo mando y procuro olvidarme. Si sí, me claro. llaman y me dan el premio, pues mira qué alegría. Pero si no quiero estar pendiente de... Sí. Me llaman, no me llaman, Dios mío. Pues no, yo me olvido que me llaman. Pues una alegría pues, estupenda. Pues y ya digo, si además pues ya... pues no sé, me llaman de la radio, uh-huh. me atienden como ustedes, sí. me preguntan, claro. pues estoy muy contento. Claro. Juan Lorenzo, que nosotros igual, encantados, ¿no? Porque falar porque con cuando un premiado, presidente por... que leía los premios, sí. y ningún era galego, sí, sí, o sí. que no, esto, sí, sí, sí ya, porque ya está... he observado yo que en los otros premios cuando me mandaron la resolución vi que uno era de Bilbao y otro de Barcelona, creo que era, o de sí, Tarragona, de Girona, sí. Sí, con ascendencia gallega, pero bueno, que en realidad son sí. de fuera. La verdad es que, bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta que bueno, pues los poetas como vos son los que fan que o noso premio vaya medrando. Considerándose, porque a nómina de autores que bueno, pues uh-huh. que podemos presumir precisamente os do premio o certame de poesía de Rosalía de Castro, pues vaya en aumento e que sea tan diversificada con xente como vos, pues bueno, fai que o premio fai que o premio pues que aínda que non ten os emolumentos tan altos que como teñen outros sí. nomes de alta alcurnia, sí. pois pues, nos mantémonos nese nivel, temos 31 anos de continuidade bueno, pois pues, xente como vos fan que o noso premio pois pues, cada vez siga tendo máis pouso, ¿no? Literario. Muchas gracias. Bueno, Juan Lorenzo, si quiere decir alguna cosa más, los nuestros oyentes están a escuchar. ¿O te despor? No, yo decir nada. Sí, yo simplemente tengo palabras de agradecimiento para toda la organización y para todos ustedes que, bueno. que se interesan por nosotros y nos dan esta oportunidad de darnos a conocer un poquito. Hombre. Y de preguntarnos por nuestro trabajo literario. Y bueno, por, pues nada, yo estoy encantado. Por cierto, preguntando por otro trabajo literario, ¿qué ten en mente directamente ya? Seguro que ya tienen preparado alguna cosa eso. para pues publicar sí. o para no, que ya publiquen, ¿no? Ahora estoy preparando un libro, pero es de narrativa, de uh-huh. algunos de los relatos que me han ido premiando, uh-huh. pues he hecho una selección y estamos preparando un libro, y bueno, pues nada, yo que espero que para un mes, dos meses, uh-huh. ya solo falta hacerle algunas correcciones. La portada, uh-huh. que llevará una foto de una amiga, y poco más. Sí, sí. Bueno, pues ya miraremos de incomodarlo otra vez, chamalo para ver... A ver cómo fue esa narrativa. Cómo es esa narrativa, cómo es la presentación de ese próximo libro. Por además, cierto... Además, es una cosa que hay que decir, que los poetas son a alma de la escritura. Claro que sí. Bueno, pues... Sí, bueno, yo no me considero... Simplemente, pues, pues una afición, un entretenimiento y... Pero eso, eso sale de dentro. Sí, lo que pasa es las ideas, el momento de la creación, sí, pero luego pues tenemos que tener claro, debemos tener claro que hay que sentarse y trabajar, sí. Cuadrarlo, mirarlo. Se lo dejo a mi mujer, que siempre es muy crítica y me dice, esto no hay quien lo entienda. Claro. Vuelve a escribir, esto que esto no se sabe ni lo que estás poniendo. Y yo pues me pongo otra vez y lo voy redondeando hasta que, bueno, más o menos pues... Otros escritores... ¿Y has escrito más idiomas aparte de en castellano y en gallego? No. Bueno. Otros autores célebres, artistas, pues decían que, dicen, o por lo menos o algún pintor que conocemos, no hace falta decir un nombre, pero decían que ya inspiración, ¿cómo se ven a inspiración? Contaban ellos que dice, a inspiración aparece cuando estás trabajando. Hombre, claro. Sí, claro. Si no trabajas, la inspiración no aparece. Puede tener mucha inspiración, pero no. Echar un ratito, darle una vuelta, otra vuelta, hasta que al final nos gusta como queda. Uh-huh. Y bueno, pues siempre yo cuando menos, supongo que la mayoría de los escritores, pues hay que dejar las cosas a los demás y que den su opinión. Sí, porque claro, cuando uno se involucra tanto en el trabajo, llega un momento que hay cosas que se dan casi porque lo que uno está pensando o lo que está intentando transmitir ya llega a los demás, y entonces hay que dejarlo que lo vean y que nos den su opinión también. Muy bien. Bueno, es que decías, la Asociación de Rubí, tamén fai un me parece que xa levo este ano, fará unha convocatoria de un premio de narrativa curta que me parece que admite tanto en galego como en castelán y en catalán. Xa lle daremos información, don Juan, non se preocupe que lle mandaremos. Outra asociación galega que hai aquí en Rubí, aquí en Barcelona, que este publica unha, bueno, fai un certamen tamén cativo, pero bueno, que en realidad posiblemente sea interesante que coñeza precisamente ese... Pues seguro que sí. Vale, xa lle daremos información. Moitas gracias por participar hoxe connosco no noso humilde programa de Sempre en Galicia, e que, bueno, pues xa digo que voltaremos a incomodarlo en outra ocasión para preguntarlle, cando menos, por esa nova publicación e outras cousas que vayan sucedendo. Bueno, yo estaré encantado de atenderles y bueno, pues si también me dieran luego su dirección, les mandaría cuando menos el libro este que está escrito en castellano y en galego, a ver qué les parece. Pois agradecemos yo moitísimo, sí señor. Aí en internet aparece o noso enderezo que de radio... De Radio Cornellá. Radio Cornellá ou Radio Sombra. Pero que, bueno, que despois a perico pechado ou mediante o mail enviamos yo noso enderezo. Pois estaré encantado de enviárselo, de atenderles, y les agradezco muchísimo esta deferencia que han tenido de querer hablar con... Agradecemos yo nos. Moitas gracias. Muchas gracias, gracias. Peña, hasta otro momento, Juan. Despedimos a Juan con otro bocadillo de música, ¿no? Tal, de seguida conectamos con Alicia, otra vez. Ahí está.